En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 20 de enero de 2021. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol dejó escapar la victoria en Pucela. Al final, empate a dos. El equipo de Jorge Almirón se adelantó con dos golazos de Josan, pero el Valladolid logró equilibrar el marcador en la segunda parte. Hasta el minuto 71, el Elche ganaba 0-2. En el 72 llegó el 1-2 del Valladolid y en el 89 el empate de un Elche que no supo cerrar el partido. Las notas positivas para el que quiera ver el vaso medio lleno. El Elche está a un punto de la permanencia. Antes del partido estaba a dos. Y le faltan dos partidos para finalizar la primera vuelta que se cierra en esta jornada. Además también el debut de Johan Mojica fue esperanzador. Por no hablar de un Josan que con el sistema de dos carrileros y tres centrales se sale. Marcó por primera vez en Primera División dos goles en un partido. ¿A cuál de ellos mejor? El segundo, una obra de arte por el pase de Gonzalo Verdú, el control de Josan y la definición. Precisamente el crevillentino será esta noche nuestro invitado en A Todo Gol a las 10:15 de la noche en Teleelch. Y en cuanto a lo positivo, el espejo en que mirarse, la primera parte. El Elche fue menos de toque y más vertical, demostrando que también tiene plan B. Para el negativo y el que vea el vaso medio vacío, dos puntos de oro se escaparon. Si no ganas al Valladolid con 10 bajas, ganándole 0-2, ¿qué partido vas a ganar en Primera División? Pues esperemos que gane más de 1 y de 5 si quiere salvar la categoría. Además, también negativo que el equipo se metió en la segunda parte atrás para defender. Incluso el gol en una falta evitable de Antonio Barragán se defendió muy atrás, casi en el área pequeña. Eso en teoría son facilidades al contrario. Lo vamos a analizar todo en este lunes de tertulia con un Jorge Almirón, al que ayer se le preguntaba que son ya 12 partidos sin ganar. Lo que fui un futbolista y me tocó también estar en situaciones parecidas. Estás ganando un partido de descenso directo, estás sacando una ventaja, te hacen el 2-1, uno trata de mantener ese resultado y defiende a morir cada jugada, y bueno, como te decía recién, el mérito del rival, también el empate. Mojica jugó, lo hizo bien, no es fácil entrar, debutar y estar a la altura, y Johnny Álamo lo hizo también muy bien. Fueron algunas de las notas positivas, pero aunque el mérito es del rival, también el demérito es propio, porque con los cambios el equipo se metió a defender atrás. Quitar a Lucas Boye y meter a John, pues evidentemente significa todos atrás. O quitar a Josan y meter a Cifu. Es cierto que a Josan lo quita porque ya en el descanso le avisa al técnico que tiene alguna molestia. Y Almirón, aunque en ese momento no lo sabíamos, con buen criterio lo quita para evitar una lesión más grave. Otra cosa es poner a un lateral. Si tuvieras mejores extremos, pues podrías haberlo cambiado por otro extremo, porque el partido estaba para salir a la contra y sentenciar. Pero bueno, es lo que pasó, es lo que vamos a analizar. El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf?

difícilmente lo va a tener. La primera parte me recordó al inicio de temporada, empezando además con tres centrales y dos carrileros, aunque luego se modificó, y ganando con una efectividad tremenda, tres tiros a puerta, dos goles, y a pesar de que el Real Valladolid tuvo sus momentos de achuche, pues el equipo supo manejarlo y aguantar. Luego en la segunda parte pues se echó todo por la borda. Yo entiendo que en unas circunstancias así, pues ganando 0-2 en casa de un rival directo y con la tan mala racha y sabiendo que ganando salías del descenso, puedes tener ese miedo y esa falta de confianza y te intentes echar para atrás para protegerte, pero creo que llegó a unos niveles exagerados y realmente yo no sé si fue por directrices o porque al equipo no le dio tanto en el aspecto físico como de calidad como para intentar controlar la ventaja a través de la posesión e intentando salir al contragolpe, que es además lo que más me preocupa. Se desperdició una gran oportunidad para haber dado un puñetazo y haber acabado con la mala racha y salir del descenso. ¿Crees que el haber apostado de nuevo por la defensa de cinco con los tres centrales, que era lo que mejor rendimiento le dio al equipo en el arranque y que ayer volvimos a ver en esa primera parte donde el equipo ya no abusó para nada de la salida del balón desde atrás y sí fue más vertical y con balones más largos a Lucas Boye, ¿piensas que ese es el espejo donde debe mirarse Almirón y los futbolistas? Pues hay digamos, fórmula clara. Los dos goles del Elche en Valladolid no llegaron a través del toque de balón, de la posesión saliendo desde atrás. Salieron ambos sobre todo el segundo de un balón largo, igual que el gol en la Nucía, en Copa del Rey, que fue un balón largo peinado por Carrillo y gol de Lucas Boye. Al final tú tienes que intentar manejar y explotar las virtudes y las maneras con las que consigues el gol. Creo que si comparamos cómo ha conseguido los goles el Elche, pues igual ha conseguido más a través de un juego más de transición o directo que intentando salir con la pelota jugada desde atrás como máxima. Así que es algo que quizás se podía traducir como algo positivo en ese sentido y que quizás Almirón pues no esté tan obcecado y el equipo en intentar salir de esa tasa, aunque es verdad que con el 11 que presentó el Elche ayer, pues también era de circunstancias por todas las bajas y por haber jugado el sábado por la noche en Las Rozas contra el Rayo. A ver, siendo positivo y mirando el vaso medio lleno, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que te hace estar esperanzado para el futuro? Me quedo con el debut de Mojica, creo que eleva el nivel en el lateral izquierdo, aunque viendo el nivel de Sánchez Miño y el de Josema y el ostracismo de Cone, pues ciertamente tampoco era difícil, pero creo que eleva el nivel a un lateral de primera división, lo cual es importante. Un resurgimiento de Josan que llevaba ya varias semanas pues a un bajo nivel, incluso le había costado ser titular indiscutible, ya no lo era, y un doblete con el que pues, se vuelve a contar con él para la causa. Otro buen partido de Lucas Boye, el debut de Johnny Álamo, que creo que lo hizo bien a pesar de que entró también por las numerosas bajas, pero que se le puede sumar a esta causa, que al menos tuviera el atrevimiento. Y luego yo veo la clasificación y veo el Elche un punto más cerca de la permanencia y con dos partidos aplazados, y además quizás en otras circunstancias, un punto a domicilio contra un rival directo, pues quizás de antemano alguno lo podría haber firmado. Esos son, efectivamente, eso es ver el vaso medio lleno y ser positivo, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si jugamos a ser negativos y a ver el vaso medio vacío, ¿qué es lo que más te preocupa? Pues que al Elche no le dio para ganar a un Real Valladolid que llegaba plagado de bajas y además en mala dinámica y que también había jugado en Copa del Rey el sábado. Es quizás otra demostración de que con lo que hay, es verdad que había muchas bajas, pero que con lo que hay no da para que el Elche pueda lograr la salvación y que se necesitan refuerzos. Quizás hace poco, cuando algunos hablaban de 3 o 4 refuerzos, y yo decía que me quedaba corto, que prefería 5 o 6, pues quizás ahora se ve que se necesitan esos 5 o 6 para ampliar la plantilla, la competitividad y el nivel. Y esperemos que los que tengan que venir, pues al menos que den el nivel como el esperanzador que ha mostrado Johan Mojica, y sobre todo son 2 puntos que te vuelan de una manera dolorosa, y además con esa falta evitable y absurda de un hombre tan experto como Barragán, que son 2 puntos que luego pueden ser definitorios en la última jornada. ¿Piensas que Almirón sale reforzado o no? ¿Despeja dudas o no? ¿Debe seguir al cargo del Elche? Hombre, yo creo que debe seguir. Es que yo quiero ver a Almirón con los refuerzos, saber de qué sería capaz. Creo que habría que darle esa oportunidad, pero lógicamente después del resultado no puede salir reforzado. Es verdad que se encontró un camino en la primera parte, pero luego lo que pasó en la segunda, el míster claramente también tiene parte de culpa, y además con lo que se transmitió con los cambios, con la entrada de por ejemplo, Diego González por Josan, y sobre todo con la de John por Lucas Boyé. Ahí mandas un claro mensaje de encerrarte atrás cuando estabas viendo que el Real Valladolid te estaba chuchando y que en cualquier momento podía llegar el gol, en vez de buscar una solución como podía ser intentar controlar la pelota a través de la posesión, aunque recalco que también podía darse por motivos físicos. Son aspectos negativos, ya son 12 jornadas sin ganar, y luego que en rueda de prensa pues no se muestre, digamos, una autocrítica, como creo que a Almirón le está faltando. La última, ¿se puede ganar al Barça? ¿Se puede dar la sorpresa? Hombre, yo espero que sí. Tenemos el precedente reciente del empate contra el Real Madrid, que fue hace menos de un mes, y además viene sin Messi, que indiscutiblemente es su mejor futbolista y de que pasa mucho de su juego ofensivo. Ya hemos visto que esta temporada los gigantes de la liga no están siendo tan poderosos ante equipos de perfil medio-bajo de primera división. Lógicamente va a ser muy difícil, pero aquí no hay que dar nada de antemano, y el Elche creo que, a pesar de las limitaciones, puede, además con la vuelta de Marcone, y veremos si con la recuperación de algún lesionado, puede plantar cara al Barcelona, aunque lo lógico sería que el Elche no consiguiera la victoria. Pues eso será el próximo domingo a las 4:15 de la tarde. Adrián Díaz, del diario Marca, gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hacemos una pausita y seguimos hablando del empate a 2 frente al Valladolid. Hay días buenos y días todavía mejores, como los SEAT Days. Empieza bien el año con SEAT Serrauto y Oleza Motor. Del 21 al 23 de enero, liquidación de stock de vehículos de 2020, con descuentos de hasta 11.500 euros en toda la gama SEAT. Y con tu híbrido, llévate de regalo el wallbox y la instalación eléctrica. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja, y Oleza Motor en Orihuela. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio. Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo EcoGLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo: que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Seguimos en Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Seguimos analizando ese empate a 2 en Pucela, que a lo mejor en otras circunstancias, fuera de casa, en otro momento de la liga o con más puntos, se hubiera considerado como mejor empate o como mejor punto, pero ganando 0-2 hasta el minuto 70 y que te empaten en el último minuto, evidentemente te deja ese amargor de que el punto sabe a muy poco y que has dejado escapar 2. Pero vamos a también a preguntarle a otro de nuestros contertulios habituales, a Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde, qué sabor le dejó a él el partido y el empate. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te dejó el cuerpo el empate a 2 de anoche? Bueno, bastante jodido, hablando claro. Yo creo que fue un mazazo, ¿no? El empate en el último minuto no lo esperábamos ya, porque el Valladolid no estaba dando muchas señales de vida. Y al final fuimos nosotros los que le dimos la vida con esa falta inocente de Barragán en el 89, ¿no? Yo creo que un jugador como Barragán, si algo no tiene que hacer, es una falta en la frontal del área. Un tío con esa experiencia, al final se lo pusiste a huevo. Todos sabíamos que estaba Hervías dentro del campo, que si algo tiene es muy buen balón parado, y así ejecutó la falta magistral, ¿no? Un mazazo, pero bueno, hoy ya te levantas de otra manera, ves que has sumado un punto, ves que no pierdes con los de abajo. Desde mi punto de vista vuelves a competir. La primera parte estuvo bastante, bastante bien el equipo. La segunda es verdad que se echa muy atrás y que el partido reclamaba sobre todo el cambio de Víctor mucho antes de lo que se produjo, por el hecho de que el Valladolid estaba jugando mucho por el centro, y Johnny y Guti, aunque hicieron un buen partido, se notó que no son pivotes, y al final jugaban más como interior que como mediocentros, y eso suponía que el Valladolid tuviera casi siempre superioridad numérica por el centro del campo, ¿no? Yo creo que Víctor tendría que haber entrado antes al terreno de juego. De ahí viene el 1-2, y justo cuando viene el 1-2, yo creo que el Elche incluso hace unos buenos minutos, porque se defiende con balón, hace buenas combinaciones y no sufre, y hasta ese 89 donde para mí Barragán comete un claro error garrafal, y luego la defensa no está fina porque se mete muy atrás a defender ese balón parado. Desde mi punto de vista tendrían que haber adelantado la defensa, pero bueno, un punto más. Lo que pasa es que, con lo que cuesta ganar en primera, en pocas veces vas a tener un escenario ideal como el de ayer, ¿no? A un Valladolid noqueado con 0-2, un Valladolid con muchísimas bajas y que no sabes cerrar el partido. Claro, alguien pensará, bueno, si no ganas ese partido, ¿qué partido vas a ganar en primera? Bueno, la alineación que saca el Valladolid, si la analizamos, es una muy buena alineación, es un buen once. Es verdad que le faltaban centrales, al final jugó Joaquín, que es uno de los centrales que también actúa habitualmente, y el centro del campo jugó Roque Mesa, jugó Fede San Emeterio, al final jugaron prácticamente los que siempre juegan. Weisman jugó arriba, que es el que está jugando, las bandas jugaron los habituales, y luego metió a Toni Villa y Hervías. Es verdad que le faltaba dos recambios arriba, como Sergi Guardiola y Marco André, que hubieran supuesto un cambio en la dinámica del juego del Valladolid, pero sacó un buen once competitivo, ¿no? Yo creo que al final el Valladolid, diría que acusó más las 8 bajas el Elche que las 11 el Valladolid, por el hecho de que creo que el Valladolid puede que tenga una plantilla más compensada que la del Elche, ¿no? Entonces, al final, el tema de las bajas, yo no lo tendría tan en cuenta, ¿no? Me deja algo de esperanza y positivismo el que se observa que el equipo no pierde con los rivales directos prácticamente, sabe competir contra ellos y nada, a seguir trabajando. Yo creo que el equipo lo que tiene que seguir es intentándolo. Todos sabemos que faltan 4 o 5 jugadores por venir, porque si no esto va a ser muy difícil, con lo que hay yo creo que no nos da. y esperar que Bragarnik mueva ficha, porque ahora para mí la pelota está en su tejado y es él el que tiene que intentar dar un golpe de efecto. Con lo visto con Johan Mojica, ese es el camino, ¿no? Futbolistas que superen con creces lo que había. Ayer al descanso, la primera sensación que tiene uno, así hablando un poco vulgarmente, es que jugabas con 11, ¿no? Yo creo que Johan Mojica no es que sea un jugador espectacular y sea el mejor lateral izquierdo que haya pasado por España, pero es un buen futbolista, es un jugador que puede aportar, que tiene experiencia en la Liga Española, que ha jugado muchos partidos, que además se ha manejado siempre en equipos de perfil bajo y no le va a asustar, no le va a temblar el pulso ahora ni va a tener vértigo en la posición que se encuentra el Elche. Yo creo que es un jugador que le va a venir muy bien y además ayer hizo, desde mi punto de vista, un buen partido y se nota que mejoró muchísimo las prestaciones de Sánchez Miño porque, vamos, yo creo que están a años luz uno del otro. Me gustó también el partido de Johnny, perdona Paco, me gustó. Yo creo que es un futbolista que ayer demostró que cuando haya que echar mano de él, ahí está disponible. Hizo buenos minutos Johnny Álamo y es un mensaje al Mirón de que dándole bola y dinámica a jugadores que tiene un poco olvidados, tal vez pueda meter en rueda a más futbolistas, porque con lo que tiene es bastante complicado, la verdad. ¿La primera parte debe ser el espejo donde debe mirarse al Mirón? Sí, yo creo que ayer, mira, en defensa de Almirón te diría que el equipo tenía poco banquillo, ¿no? Yo creo que este partido, si se produce dentro de 3 semanas, donde tú tienes 3, 4, 5 piezas en el banquillo que en un momento dado de la segunda parte entren y aguanten el tirón que produjo el Valladolid, yo creo que el partido no lo hubiéramos llevado, ¿no? Yo creo que ayer en el banquillo tenían muchísimos canteranos, gente con la que prácticamente no estás contando, e incluso alguno entre algodones como Diego González, y al final no tenían muchos más recursos, ¿no? Yo creo que es verdad que ayer sí que estábamos un poco escasos de efectivos a la hora de, sobre todo, la segunda parte haber aportado más, y al final el equipo reculó demasiado, ya no sé si culpa de Almirón, si culpa de... Incluso parece que lo vi bajar un poco el tono físico, pero fue lo que se produjo, un poco empuje del Valladolid y un poco psicológicamente te vas a replegar para defender el resultado. La última, Jorge, ¿se le puede ganar al Barça y sin Messi? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que este año Barça y Madrid hemos visto que son equipos más terrenales, que se les puede puntuar. Ya puntuamos contra el Madrid haciendo un buen partido y al Barça no será el primer equipo pequeño que le saque puntos. Le ganó el Cádiz, le puntuó el Alavés, le puntuó el Eibar. Hay varios equipos que ya han puntuado contra el Barça de la Liga del Elche y el Elche yo creo que tiene que intentar competir, por supuesto, ese partido, porque se puede sacar un punto, incluso los tres. No va a ser fácil, lógicamente el Barça es muy, muy favorito, pero sí que es verdad que cuando tienen la baja del mejor jugador del mundo, en este caso de Messi, pues yo creo que es un punto a favor para el Elche, ¿no? Para intentar aprovecharlo. Pues vamos a ver si lo puede aprovechar, porque el calendario ahora es de AUPA con el Barça, la visita a Mestalla contra el Valencia, luego el partido aquí contra el Villarreal en el primer partido del mes de febrero. Bueno, pues el Elche tiene que intentar rascar puntos en esos partidos donde a priori es inferior a estas escuadras. Jorge, te mando un abrazo, nos escuchamos el próximo lunes. Pues sí, otro para ti, Paco, para todos los oyentes, y a ver si mejora la situación y nos podemos ver allí en el estudio. Por eso estamos haciendo esta tertulia ya por teléfono, porque con las nuevas restricciones hemos entendido que lo mejor es mantener la distancia, y nunca mejor o peor dicho, ya no sé cómo decirlo. Lo dicho, Jorge, hasta el lunes. Un saludo, adiós. Un saludo a nuestro compañero Jorge Ortega, el Elche que recibe el próximo domingo al FC Barcelona, partido que se disputa a las 4 y cuarto, desde las 4 menos cuarto, como siempre aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. ¡Ay! hay días buenos y días todavía mejores, como los SEAT Days. Empieza bien el año con SEAT Serrauto y Oleza Motor. Del 21 al 23 de enero, liquidación de stock de vehículos de 2020, con descuentos de hasta 11.500 euros en toda la gama SEAT. Y con tu híbrido, llévate de regalo el wallbox y la instalación eléctrica. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja, y Oleza Motor en Orihuela. ¿Quieres vender tu casa? Inmozón, la forma más rápida y segura para vender tu casa. Inmozón no es una sola inmobiliaria, es un ejército de profesionales a tu servicio. Date de alta en inmozón.com y en menos de un minuto, de manera gratuita, anuncias tu vivienda. Y una gran red de inmobiliarias tendrá a su alcance toda la información de tu casa para sus clientes. Inmozón es la solución para la venta de tu casa. Inmozón.com. ¿Te imaginas un lugar donde las rebajas van más allá? Donde reciclar tus prendas usadas tiene premios, regalos directos y además ahorras colaborando con ONGs. No imagines. Disfruta de tu oasis de compras seguras en Laljub. Próxima parada, Laljub, destino oasis. Descúbrelo en cclaljub.com. Las grandes marcas se reúnen en Grupo A+. Grupo A+, expertos ilicitanos en aire acondicionado y energía solar. Y Haier, fabricante número uno mundial de electrodomésticos, se han unido para salvarnos del frío. Grupo A+ tiene los mejores precios en la nueva generación de equipos de aire acondicionado Haier, que mejora la calidad del aire, súper silenciosos, con calificación energética A++ y módulo wifi de regalo. Entra en grupoa+.es para ver los ofertones disponibles. Disponibles y pagar en cómodas cuotas. Grupo A Plus, frente al Estadio Martínez Valero. Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel. Cariño, despierta. ¿Eh? Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago? Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti. Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe. En Kia, tú eliges lo que conduces. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Este domingo, a las 4 menos cuarto de la tarde, en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido en directo Elche Fútbol Club Barcelona con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, AESEC, Construdepot, Restaurante Franja Estadio, Carácter, Box Mecánica Reyes, Mercat Central de Elche, Grupo A+, Mercaria, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este domingo, a las 4 menos cuarto, Elche-Barcelona, en Marcador. Aquí seguimos en Elche en Punto. Antes de finalizar, os recuerdo que esta noche tendremos A Todo Gol a las 10 y cuarto de la noche con nuestro invitado Josan, el protagonista del partido con esos dos golazos. El segundo, una maravilla, por el pase de Gonzalo Verdú, medido, luego el control espectacular, cómo la pincha y cómo la orienta, que es el 80% del gol, y luego la definición espectacular, es que va al mismo palo, rozando el palo, que el primer gol. El primero con la izquierda, el segundo con la derecha. De los cuatro goles que ha metido Josan en primera división, tres con la pierna menos buena, la mala, como él le llama, y uno con la derecha. El segundo de ayer es con la derecha y es un espectáculo de gol. Y otro dato positivo, el debut de Mojica. El colombiano hablaba tras el partido. Bueno, sí, creo que hay que quedarnos con lo positivo. Estando en la situación que estamos, tenemos que aferrarnos a eso. Sabemos de que en esta categoría es difícil sumar de a tres. Hoy tuvimos la oportunidad y creo que hizo falta esa concentración en la cual en esta categoría se necesita para poder llevarse los tres puntos, pero quedarnos con lo positivo y a partir de ahí corregir también las falencias que tuvimos el día de hoy para que no se repitan y el equipo pueda consolidarse. Bueno, sí, como decía anteriormente en la otra entrevista, desde que supe que venía el Elche empecé a mirar al equipo, a ver cómo trabajaba el profe y la manera que jugaban mis compañeros y pues gracias a Dios hoy eso pues me ha ayudado para estar integrado con el equipo, ayudar mucho en la comunicación y pues al nivel futbolístico también. Esperemos pues seguirme adaptando de esta manera. Bueno, sí, nosotros creo que el equipo de ahora en adelante tiene que a todo estadio donde va ir a sumar y si es de a tres, pues mucho mejor. Pero el equipo sí presentó un primer tiempo bastante, bastante positivo y el segundo tiempo pues no fue malo, pero creo que debimos sacar un poco más al equipo y conservar la portería en cero, que al final eso es lo que consolida al equipo. No, optimismo de que estemos todos juntos, de que nos estemos animando, de que seamos muy positivos, de que no es fácil. Ahora que llegué vi al equipo muy comprometido y con mucho ánimo, entonces nosotros lo necesitamos más que nunca. Se siente mucho en los estadios de que no esté la afición y de la manera que nos pueden apoyar es siendo positivos y que no tengan duda de que vamos a dejar todo para, en la cancha, para beneficio del club y de la ciudad. Llevaba un entrenamiento, debutó ayer, creo que le podríamos dar un notable teniendo en cuenta esas circunstancias, que prácticamente acababa de bajarse del avión y se puso la camiseta del Elche y jugó todo el partido, pero esperamos mucho más de él. Está claro que conforme vaya cogiendo tono físico y se vaya adaptando a lo que pide el entrenador y vaya conociendo a los compañeros, es un jugador que evidentemente ya ayer mejoró las prestaciones con mucho de lo que habíamos visto. Con lo que se espera de él más, como del resto de los que tienen que venir, que evidentemente deben ser de un nivel igual o parecido, o mejor si es posible, a Mojica. Es decir, que superen la calidad de lo que hay en la plantilla. Entonces sí serán fichajes, sí serán refuerzos de verdad. Lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos en otra edición de Elche en Punta a la 1:20. Recuerda, esta noche a las 10:15 en Teleelch, a todo gol. Feliz tarde, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.